si yo fuera el ato. Jugando yo marco como si hace falta dos patas. En una tarde tranquilo, yo te monto una cuatro patas. No me vendas sueño como si tú fueras morrata. Como Ronaldinho cuando jugaba con la lata. Como Neymar Junior, te regate como bachata. O si no casías una mano y otra una foto. Tú tomas pastillas pa' ponerte como una moto. Y la pierna izquierda potencia como ya dispara. Dile, y Roberto Carlos hago que dispara una bala. Como el Kun Agüero cuando juego se lo instala. Como William corriendo a los Pantera y la cola. El balón del oro dice dáselo a Almora. Soy como el Mbappé, tío, es que estamos de moda. Si te digo Mbappé, Mbappé, no es que yo más no pueda. Si te digo Mbappé, Mbappé, no es que ninguno pueda. Si te digo Mbappé, Mbappé, no hay defensa que tape. Si te digo Mbappé, Mbappé, no hay nada que me escape. Oye, porque como es un bit de mentira, no hay que seguir con esta mentira. Todo era por querer llenar un concierto a las malas. 30 mil temas después. Papá, eso es mentira, ya no lo vamos a seguir. Soy de película. Y la veo fuerte como Guillermo Vanela. Oye, corro como Sancho, no hay Quijote, camino es ancho. El dinero plancho, el agujero es demasiado ancho. Como Lewandowski, aunque joven me llamarían Jalan. Me tomo la espalda, pero yo te hago la gana. Oye, pero como si fuese de Italia, me diría Marco Verratti. Si fuese de María, vengo a decir un espagueti. Si te dicen Mora, que me tira, te dicen gratis. Si te dicen Mora, cuida aunque no se ponga pati. Jugando a la Champions como si yo fuera Ronaldo. Siempre con la mente como Cristiano y Ronaldo. Me tienen envidia, pero que nunca ha sido guapo. Es que encima feo, pero por el dinero guardo. Benjamín me llama y dice que me que como Deco. Me llama y diestra rápido un pase pa' el hueco. Como Maradona haciendo rea todos los trucos. Como los partidos con la gente con los chalecos. Oye, y mareas azules como mareas a ti a fode. Y no sé Inés, pero si supiese diría que joda. Y muerto a los Suárez, de eso no tengo ni duda. Oye, y siento a los Messi, cállate bicho pelotuda. Oye, cállate bicho pelotuda. La que toque, toca. Regálasela. Un rato solo esta, porque esta sale. La de la Champions, al menos esta es de risa. Regálales una de... Regálales, a ver cuál la quieres regalarle tú.